contacto telefónico. De la mañana, 45 minutos, nos queda un ratito nada más de programa acá de La Crecida. Estás escuchando Radio El Grito 95.5 y en este caso nos vamos para el lado de El Alto, Pelachini. Ajá. En donde, como veníamos comentando la semana pasada, se suscita ahí un pequeño conflicto con el Salón Comunitario del Nuevo Sol, salón de los vecinos, salón que se ha utilizado durante mucho tiempo para eventos que tienen que ver justamente con la comunidad y que parecería ser que en este caso lo quieren vender y no podría cumplir más ese rol. Para contarnos un poco de la situación y cómo es, la tenemos en contacto telefónico a Luciana y vecina de la zona. ¿Me estás escuchando, Luciana? Sí, hola, buen día. Bueno, ¿cómo estás, Luciana? ¿Bien? Bien, bien. Muchas gracias por un ratito por poder salir y atendernos. Dale, sí. Estamos acá en lucha para ver si podemos recuperar nuestro salón. ¿Querés contextualizar, Luciana, un poquito cómo llegamos a esta situación? Mira, el salón este se empezó a construir hace más o menos 30 años atrás. Fue comprado por una donación que vino desde Italia y otro aporte que hizo una ONG que se llama Padre Brochero. Y bueno, el mismo barrio con el tiempo fueron construyendo el salón, ¿me entendés? Fue un esfuerzo de todo el barrio. Y bueno, y fortuitamente en ese momento, cuando compran el salón, no había una personería jurídica, es decir, el grupo no tenía un nombre específico, entonces decidieron colocarlo a nombre del obispado. Sí. Y ahí es que viene que hoy en día el obispado necesita dinero para terminar el salón de la Basílica de Villa Dolores y por lo tanto quiere vender este salón, el nuestro, el de acá del barrio, para terminar el de Villa Dolores. ¿Eso es una información que ustedes suponen o explícitamente? No, es información que ha dado, de que lo vende, lo ha dicho el obispo, lo ha dicho en los medios, que lo tiene que vender porque, bueno, necesitan el dinero, y lo de la Basílica de Villa Dolores y lo del Salón de la Basílica es información que ha dado el padre Frigerio, Jorge Frigerio. Bien. Luciana, ¿y en estos últimos tiempos para qué se estaba utilizando y cómo se le daba uso al salón? Al principio era para los talleres, porque antes se llamaba Talleres Comunitarios Nuevo Sol y después pasó a ser el Salón Comunitario Nuevo Sol, para actividades múltiples. Se enseñaba guitarra, había una chica que enseñaba telas, había otra señora que venía y enseñaba a hacer muñecos de tela, se utilizaba para cumpleaños, para eventos varios, eventos culturales. Se festejaba el Día del Niño, se han hecho, bueno, infinidades de actividades. Y últimamente el municipio hizo dentro del salón una división que era un aula para hacer catecismo, para dar catecismo a los niños de acá del barrio. Bien. Los cuales en este momento están recibiendo clases de catecismo, sí, pero en la iglesia. Entonces los niños se sientan en los mismos pupitres, en las mismas bancas de la iglesia, ahí se sientan para poder escribir y todo, así que por ahí es medio complicado para los chicos. Bien. ¿Y cuál es la sensación de la comunidad ahí del barrio con respecto a esto que está pasando? Y la gente está indignada, ¿me entendés? Porque si el esfuerzo de todo un barrio, de todo un pueblo, es como que no lo valoran nada, ¿me entendés? Si no. Uno no desconoce de que la tierra está en nombre del obispado. Pero el esfuerzo que ha puesto no ha sido el obispado el que lo ha hecho, claro. Lo ha hecho el pueblo, ¿me entendés? Entonces eso es lo que está en este momento molestando. ¿Y cómo se imaginan una solución a este conflicto? Y mira, la solución es difícil de decirte, porque ellos ya nos dieron el precio para el salón, ¿me entendés? Y si ellos han llegado hasta el municipio, porque nosotros también hemos ido a la municipalidad a pedir para ver qué es lo que ellos nos pueden ayudar, y bueno, el intendente en algún momento nos dijo, si lo quieren vender, lo compramos, ¿me entendés? Y, pero el precio de mercado inmobiliario que hay hoy va a ser una fortuna lo que cueste eso. Bueno, sí, esa es la historia, de que ya llegó el precio y es una barbaridad. Lo mismo nosotros seguimos, viste, ahí insistiéndole a la gente de la municipalidad para ver si ellos pueden de alguna forma arreglar de comprar, porque es como que no hay otra alternativa. ¿Y el importe no asciende a cuánto? A más de 1.000.000 pesos. No toda la tierra, ¿eh? Ojo, es nada más que la parte donde está el salón. Hay otra gran parte de tierra para atrás que se utilizaba para la plantación, para el cultivo, que esa tiene otro precio que no lo sabemos. ¿Y es muy grande ese sector hacia atrás? Y deben ser como 2 hectáreas o no sé bien cuánto. Es decir, no, debe ser como 1 hectárea y algo para el cultivo. Bueno. Y la parte de adelante más o menos le calculaban unos 1.500, 2.000 metros cuadrados. Pero la hectárea esa que está atrás, por la zona en la que está ubicada, debe valer una fortuna, con lo cual quizás el obispado, con la sola venta de esa parte, pudiera satisfacer sus necesidades sin molestar a los vecinos. No sé. Exacto. Nosotros eso se lo planteamos en una de las reuniones que tuvimos con uno de los padres, de los curas, sí, de esa solución, de que vendieran la tierra, la parte de atrás. Pero bueno, no. Si ellos quieren vender, todos. Como que no hay una alternativa, es vender o vender. Y están en tratativas con la municipalidad para lograr un apoyo. ¿Hay ya alguna...? Lo que alguna... pasa es que los que tienen en este momento la posibilidad por ahí, que no lo sé si están así, económicas son ellos, ¿me entendés? Nosotros como barrio, imagínate, juntar más de 1.000.000 pesos en 3-4 días, que es el plazo que nos ponen, es imposible. ¿Y no hay contactos con la iglesia para directamente desde adentro de la iglesia lograr torcer el destino? No, es como que ya la decisión está tomada y no hay... No es que hemos hecho una sola vez, hemos andado por todas partes, donde nos han dicho, mira, anda para allá, ya hemos ido, vayan a hablar con esta persona, hemos ido, es decir, pero es como que la decisión la toma el obispo y es esa decisión y no hay otra, no hay marcha atrás. A contramano de lo que viene hablando el Papa Francisco de una iglesia para los pobres. Exactamente, es decir, como eso es lo que nos da por ahí la cosa de decir, ellos no están predicando lo que el Papa está diciendo, ¿entendés? O ellos dicen algo que no lo cumplen ellos, entonces por ahí eso es lo que te da ese dolor adentro de que ellos nos tendrían que apoyar y somos de los que menos estamos recibiendo apoyo. A meses de la santificación del cura Brochero en el Valle. Exactamente. Luciana, te hago una consulta para terminar. Sí. ¿Tienen pensado alguna actividad? ¿Cómo están difundiendo el tema? ¿Cómo? Nosotros lo estábamos difundiendo por Facebook, por el Facebook personal de cada uno, y a su vez un grupo armó también un Facebook que se llama Comunidad Fátima. Y bueno, y ahí vamos poniendo las actividades que vamos haciendo, pero bueno, así, ya que estamos en este momento que vos me podés dar un poquito de lugar, nos vamos a juntar esta tarde, hoy a la fiesta, a las 3 de la tarde, en la plazoleta Niña Rosita, que es la que acá viene en el Alto Resbaloso. Sí. Y bueno, y ahí, bueno, para poder manifestarnos en contra de todo esto, y bueno, pues invitamos a la gente que nos acompañe, ¿sí? Porque hoy nos toca a nosotros, acá en el Alto. Por ahí mañana les puede tocar a ustedes también, porque uno no sabe cuáles son las decisiones, cuáles son las ideas que tienen nuestro obispo. Bueno, Alejandra, la verdad que te agradezco un montón. Luciana, te agradecemos la comunicación y estamos a tu servicio para cualquier cosita que precises. Dale, yo te agradezco y bueno, queda eso, así la invitación a que nos acompañen en esta lucha. Y bueno, hoy a las 15 horas, nos juntamos acá en la plazoleta a manifestarnos en contra de esto. No sé, por ahí para Dios, viste que dice que no hay cosas imposibles, y por ahí que esta manifestación nos haga de que se les hablan del corazón a tanto a los obispos como a los que le siguen, y que no nos vendan el salón, ¿sí? Eso es lo que pedimos, que no nos vendan el salón comunitario nuevo. Bueno, un abrazo grande y mucha fuerza desde acá también, ¿eh? Dale, te agradezco mucho y bueno, muchas gracias por el espacio que nos han brindado, ¿eh? Nuestro Valle. Contacto telefónico.